háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Los oyentes habituales de este programa saben que tiene una presencia importante, creciente, la Defensoría del Pueblo de la Nación, precisamente en buena parte del país. Esto se traduce no solo en la suscripción de convenios de colaboración, de convenios técnicos, con numerosas defensorías, no solo con la apertura de delegaciones que representan directamente a la Defensoría Nacional, que tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires, sino también es bastante habitual, es bastante común, que comitivas y delegaciones del Defensor Nacional se dirijan hacia el interior y se ocupen con precisión de temas muy puntuales que son muy requeridos y muy reclamados en esos puntos. Está con nosotros la licenciada Virginia de Francesco, que es del área de medio ambiente de esta Defensoría y que acaba de hacer un recorrido, ha tocado distintas provincias, Córdoba, Tucumán, y empezaríamos por esta última, Virginia. ¿Qué tal? Bienvenida. Ah, muchas gracias. Bueno, gracias a todos también por siempre por invitarnos y a comentarles un poco el trabajo que estamos haciendo. Al contrario, ustedes son nuestros cronistas de lujo porque nos traen de primera mano lo que ocurre, lo que se está gestionando y vislumbrar alguna posibilidad de lo que sucederá en el futuro, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, te cuento un poco qué fue lo que hicimos. ¿Cómo no? Y a todos los oyentes, así también ellos están atentos si viven en estas provincias. A principios de esta semana, el lunes y el martes, el 23 y el 24 de abril, se hizo una inspección en la ciudad de Tucumán, en los alrededores de Tucumán, a los ingenios de la zona, que como vos sabés, bueno, no solo producen azúcar, sino que también producen tienen el residuo de la vinaza de la producción de el alcohol, uh-huh. ¿Sí? Que ahora es tan importante, sobre todo para los biocombustibles. Durante muchos años el tema de los residuos de la producción de los ingenios fueron un problema para los tucumanos, sobre todo por la contaminación del aire, que esas chimeneas generaban mucho hollín, y la gente lo sentía al respirar o en la ropa, cuando colgaban la ropa veían el hollín en la ropa o en los pisos, y también, digamos, este residuo, la vinaza, que es muy ácida, que iba a los cursos de agua, y bueno, los cursos de agua, por supuesto, estaban en una mala situación y el olor era muy penetrante, había mortandades de peces. Bueno, el tema es que como justamente todos estos ríos que van al Salí terminan en el embalse de Río Hondo, que se comparte con la provincia de Santiago del Estero, también no solo los tucumanos, sino también los santiagueños sentían el efecto cuando se producía el momento de la zafra y empezaba la producción, y bueno, veían bajar la calidad sobre todo de sus aguas y del aire en la zona. Bueno, todo esto generó que el año pasado la Defensoría de Santiago del Estero se presentara amparos ante la Corte Suprema reclamando que los ingenios tuvieran una mejor producción, una producción más limpia para que mejorara la calidad ambiental, bueno, de los santiagueños y por supuesto también de los tucumanos. Y bueno, fue muy reciente, a fines del año pasado, que si bien la Corte aún no tomó el caso, sí le pidió, digamos, a la Secretaría de Ambiente de Nación y a las provincias, que hicieran una evaluación de la situación, digamos, como para ponerse en tema. Y bueno, y es que entramos nosotros, porque la provincia de Tucumán ha firmado unos acuerdos con los ingenios para acelerar las etapas de reconversión que ya se venían dando tímidamente. Y bueno, y la Secretaría de Ambiente de la Nación nos ha invitado esta semana, a principios de la semana, a que los acompañáramos junto con el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, con el Defensor del Pueblo de Tucumán y con las autoridades ambientales de las dos provincias, para que veamos juntos, digamos, las obras que se están realizando en estos ingenios. Uh-huh. Así que bueno, allá nos dirigimos. Bien. Y bueno, la verdad que fue una visita muy interesante, porque bueno, por primera vez en muchos, muchos años se empiezan a ver obras en la zona. Ajá. Tanto en relación a esto que te contaba de las cenizas. Sí. Bueno, hace ya un par de años empezaron a instalar filtros en las chimeneas para evitar que la ceniza vaya al aire. Esto fue muy, muy importante, sobre todo para los tucumanos que vivían cerca de los ingenios y que respiraban un aire de mala calidad. Pero generó otro problema ambiental, que es ahora que las cenizas quedaban atrapadas, ¿dónde disponer de estas cenizas que no fuese en los cursos de agua, que esto no fuese al río? Claro. Así que se solicitó que solucionaran el problema de las cenizas para que no estén en el agua. Y bueno, en esta visita pudimos ver que se están empezando a instalar unos sistemas para filtrar las cenizas y para disponerlas, que bueno, no, la verdad que nos llena de alegría ver que empiezan las obras para que en esta nueva zafra, que ya está por comenzar, porque falta menos de un mes para que empiece la zafra, habría aparentemente un problema menos. Sí. Y por otro lado también tenemos el tema de la vinaza. Claro, digamos que también es importante que no vaya a los cursos de agua. Y bueno, el compromiso para el 2012 de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán era vinaza cero a los cursos de agua. O sea, tenía que haber otra forma de disposición que fuese diferente de tirarla a los ríos, que era lo que se hacía tradicionalmente, bueno, en forma muy lamentable, ¿no? Claro. Con menos conciencia ambiental. Así que, bueno, también pudimos verificar el inicio de estas obras, en algunos casos, con distinto grado de avance, en algunos casos un poquito más avanzadas, en otros casos un poco más demoradas, pero en todos los casos se vio que había obras y había formas de disponerlas diferentes, muy, muy novedosas, muy interesantes. Por ejemplo, bueno, es lo que se hace en otros países, que es como eso es un residuo orgánico, es muy rico en potasio y en algunos nutrientes, en algunos lugares ya se lo diluye y se riega la vegetación, los terrenos productivos, para mejorar la calidad de los cultivos. En ese caso, por ejemplo, de la caña de azúcar podría ser, claro, que eso se llama fertirriego. Y bueno, ya están ensayándolo en Tucumán, ya hicieron algunos experimentos y vieron que podría funcionar. Así que aparentemente estaría todo dispuesto para que en esta temporada, que ya te digo, empieza ahora en menos de un mes, los residuos de la producción del alcohol no vayan al río, sino que se utilicen, se van a acumular un periodo de tiempo muy cortito, digamos, para después poder diluirlos y utilizarlos para regar los suelos y mejorar los nutrientes del suelo. Muy bien, son buenas noticias en general. Y a lo que apuntaría yo, Virginia, que me parece que es muy importante, parece haberse roto, interrumpido, aquel ciclo muy cínico que popularmente se definía en esa región como el que está aguas arriba contamina y el que está aguas abajo se embroma. Ay, eso ojalá. Eso parecería que ha empezado a tomar otro curso, ¿no? La verdad que parecería que sí, todavía, por supuesto, este es el inicio, ¿no? Es un inicio muy auspicioso, muy diferente. Vos sabés que durante muchos años estuvimos siguiendo este tema muy de cerca. Si mal no recuerdo, es como del 95 que estamos insistiendo. Y bueno, esta es la primera vez que vemos obras concretas en el terreno tendientes a solucionar parte de estos problemas que son muy importantes. Es una parte, por supuesto, hay otros. Claro. Y hay muchísimas más empresas. Pero empezar con algo tan simbólico como son los ingenios tucumanos, que en este momento están empezando por un buen momento respecto de la producción, tienen buenas ganancias, ya salieron de su crisis y están en condiciones, digamos, de hacer esta inversión que los va a beneficiar a ellos por un lado y por supuesto a toda la comunidad, no solo de Santiago del Estero, no hay que caer en la solución que a veces se escucha facilista de que Tucumán trabaja para los santiagueños, que lo hemos escuchado no es así, en estos días. Claro. Digamos, si bien este ciclo es muy importante que se rompa, digamos, de que los de aguas abajo no tienen que sufrir la contaminación de los de aguas arriba, es verdad que viven muchísimos tucumanos cerca de los ríos y se ven muy afectados, y también, por supuesto, es más importante, va a mejorar su calidad de vida, tanto en el agua, respecto del agua, como respecto del aire. Así que habrá que seguirlo de cerca, habrá que monitorear, digamos, que estas obras sigan adelante, que realmente se implementen, pero bueno, es un comienzo muy, muy auspicioso, muy diferente de los que tuvimos en los años anteriores. Muchas gracias, Virginia, por este testimonio. Bueno, muchas gracias a vos. El defensor de Río Negro exigió la inclusión laboral de personas con discapacidad. El diseño y la implementación de políticas públicas acordes a las demandas y derechos de las personas con discapacidad fueron planteadas por el defensor del pueblo de Río Negro, Gustavo Casas, a los órganos gubernamentales de aquella provincia. Casas remarcó que se intenta visibilizar una problemática constante e instalar la inclusión de cara a la responsabilidad que el Estado tiene en un sentido integral. Mediante una iniciativa parlamentaria, Casas también propuso la incorporación obligatoria de personas con discapacidad con un piso mínimo del 2% del total cuando se deban cubrir cargos en el Estado rionegrino.